Santa Cruz, con vos me casaré. Novia Santa Cruz, la tierra del palmar. Eres la señora del fuego y el mar. En tus venas canta y llora tu sangre oriental. Novia Santa Cruz, con vos me casaré. Novia Santa Cruz, la tierra del palmar. Eres la señora el fuego y el mar, en tus venas canta y llora tu sangre oriental. Guacuru del valle, mitad fruta, mitad flor, en tus cielos arde la belleza y el amor. 9000 colores, clavelina y claveluz, no hay jardín de amoras que te iguale en Santa Cruz. Cambita eres tú. Vámonos bailando como el marihuí, que la noche va rondando hasta el piraí. Que la noche va rondando hasta el piraí. Guacuru del valle, mitad fruta, mitad flor, en tus cielos arde la belleza y el amor. 9000 colores, clavelina y claveluz, no hay jardín de amores que te iguale en Santa Cruz. En tus venas canta y llora tu sangre oriental. En tus venas canta y llora tu sangre oriental.